cantarte mi litoral, Formosa Misiones, corriente por A, querida Entre Ríos, bella Santa Fe, y ese Chaco mío que me vio nacer. Le canto a Santiago y a Tucumán, chacarera y samba, noches sin igual, guitarras de Salta, guainos de Jujuy, joyitas del alma que no he de olvidar. Este chamamé que quiero cantar para mi Argentina, mi tierra natal. Sus bellos paisajes nunca olvidaré, y por mis amigos yo regresaré. Qué lindo que es mi país, conozcan usted también. Aquí nació Maradona y el gran Carlitos Gardel. Les pido a sus corazones que no me echen al olvido, que el maestro que aquí les canta también es argentino. Milonga en La Pampa, tonada en San Juan, Córdoba serrana, Mendoza San Luis, sol de Catamarca, esperando estar. Pero allá en La Rioja, ya allá de vivir, y muy despacito, rumbeo pa'l sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Y en Tierra del Fuego la vuelta pegué, y aquí en Buenos Aires también les canté. Este chamamé que quiero cantar para mi Argentina, mi tierra natal. Sus bellos paisajes nunca olvidaré, y por mis amigos yo regresaré. ¡Qué lindo que es mi país! ¡Conózcalo usted también! Aquí nació Maradona y el gran Carlitos Gardel. Les pido a sus corazones que no me echen al olvido.